Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso se unen para ofrecerle este proyecto de divulgación ecológica, El Abrazo del Bosque. Nosotros no pensábamos que las grandes planicies, ni que los amplios cerros bellos, ni que los esteros sinuosos enmarañados de crecimiento eran salvajes. Solo para el hombre blanco la naturaleza era salvaje. Solo para él la tierra estaba infestada de animales y personas salvajes. Para nosotros era calmada, domesticada. La tierra era fructífera y estábamos rodeados por las bendiciones del gran misterio. No fue hasta que el hombre peludo llegó del este, que con su locura brutal generó injusticia sobre nosotros y nuestras familias amadas, que se volvió salvaje. Cuando hasta los mismos animales de los bosques comenzaron a huir ante su presencia, fue ahí cuando comenzó el salvaje oeste. Estas palabras propias de la visión de los nativos americanos y pronunciadas por Luther, oso parado, un Sioux o Oglala, contrastan notablemente con el paradigma occidental. Hoy, más que nunca, su mensaje ecológico y su llamada a la cultura primigenia de la madre tierra cobra más vigor que nunca y no deja de reafirmarnos que los verdaderos salvajes no fueron precisamente ellos. Los indios profesaban un profundo respeto hacia la naturaleza, sabían y saben que la armonía con ella era necesaria para evitar la muerte y el dolor. La tierra, el aire, los seres vivos y el agua eran compartidos por todo el grupo y nadie podía poseerlos de forma individual. El indio no podía entender la mentalidad del hombre blanco, su deseo de propiedad de la tierra y su necesidad de acumular riquezas. De lo que sí eran conscientes los indios era de que esta conducta codiciosa tendría como consecuencia el exterminio de un modo de vida que ellos habían mantenido durante miles de años. Una reflexión basada en el respeto a las tradiciones y dotada de sentido en cuanto a la supervivencia del grupo. Esta noche, en El Abrazo del Bosque, vamos a hablar con Mónica Ferrer Vidal Cortella. Es licenciada en Geografía e Historia, especialista en Prehistoria, Historia y Arqueología, y consumada artista plástica, con diferentes exposiciones que beben del arte antiguo y de las culturas indígenas norteamericanas a partir de su contacto personal con ellas, algo que nos va a ayudar a adentrarnos en su realidad. Muy buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Bienvenida al Abrazo del Bosque, siéntete como en casa. Bueno, muchas gracias. Mónica, ¿cómo nace en alguien de este lado del mundo este enorme interés por el mundo nativo norteamericano? Bueno, nace desde pequeña, quizás. Yo siempre me he sentido, tenía una tirada hacia los indios, siempre, desde pequeñita, en las películas y eso. Pero bueno, supongo que a todos los niños les habrá pasado. De todas formas, cuando escogí la carrera, ya enfoqué, por una parte, hacia el mundo mediterráneo, pero también descubrí América, ¿no? Sí. Y entonces especialicé en el apartado de América prehispánica, pero la zona de México y de Sudamérica, las altas culturas. Y del mundo norteamericano prácticamente no conocía nada. Fue por casualidad que contacté con Robert Robideau, que es uno de los activistas más conocidos en Estados Unidos, aquí en Barcelona. Contacté con él y a partir de conocerlo, de hablarle y de mostrarme interesada por su mundo, pues entré en contacto con otros nativos y con otro mundo, un mundo absolutamente nuevo, que yo desconocía. ese mundo de relación entre lo que es el ser humano, la naturaleza, que a mí el mundo humano natural siempre me ha atraído muchísimo, y la trascendencia, la creencia en el más allá, en una vida espiritual. Hoy queremos conocer contigo cuál es la situación de un colectivo muy especial y tratar de aprender un poquito de su pensamiento. Si te parece, empezamos por ahí. Muy bien. ¿Qué significa para el indio el mundo natural? ¿Cuál es su sentido religioso de la madre tierra, los seres naturales, los animales de poder, etcétera? Bueno, para el indio la naturaleza es su vida. O sea, para el indio la naturaleza es sagrada, todo es sagrado. Todo es sagrado y todo tiene espíritu. ¿Por qué todo es sagrado? Porque todo viene del Creador, son creyentes. O sea, en la zona de las tribus del norte, hay que pensar que estamos hablando de diferentes naciones, no englobemos en un mismo paquete todo el mundo nativo. Yo ahora, por ejemplo, te estoy hablando de Norteamérica, y concretamente de las culturas de las llanuras, de los grandes bosques, de la zona de los estados de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana. Bueno, todo lo que es frontera con el Canadá, etcétera. Sí. En realidad, la relación del indio con la naturaleza es intrínseca desde pequeñitos, desde que nacen. La madre tierra, para ellos, es su madre. Sí. Entonces deben cuidar a la madre tierra de la misma manera que cuidan a un anciano, por así decirlo. Sí. Es muy importante también en ellos, pues, el principio femenino de la vida y la trascendencia que tiene todo lo que les rodea. Cualquier actividad en su vida diaria, tanto en la antigüedad como en cuando entra en contacto con el hombre blanco, como ahora, porque es curioso que ahora también, cualquier actividad está relacionada con su religión, y su religión con la naturaleza. Las ceremonias están enfocadas por ahí, todas las ceremonias. Son, digamos que su religión es su seña de identidad. Es algo completamente femenino, ¿verdad? Es una visión del mundo. Sí, tú piensas que la mujer es un puntal en la tribu, en el mundo nativo. La mujer es muy importante. Hoy en día, por ejemplo, que hay muchas familias nativas desestructuradas en las reservas, los hombres medicina que quieren volver a la cultura tradicional y arrastrar a los, sobre todo a la juventud, que están pasando por una etapa muy dura de drogadicción, de alcoholismo y ludopatías. Hay muchas enfermedades que ellos no tenían, como por ejemplo la diabetes, la obesidad, el síndrome fetal del alcohol. Bueno, pues los hombres medicina contactan con las madres, con las abuelas. Son las mujeres, pero desde antiguo, hay una frase muy conocida de un guerrero que decía que si las mujeres caían, caía en la tribu. O sea, la mujer ha sido siempre muy importante en esas comunidades. De hecho, ya votaban muchos miles de años antes de Cristo en las asambleas, y su voto era reconocido por los jefes. De hecho, en muchas tribus hubo jefas también, que fueron guerreras, grandes guerreras, jefas de tribu. Claro, es que es la madre tierra, femenino. Hay ceremonias, por ejemplo, entre los Lakotas y los Crow, que son con los que yo contacto más, esta es la ceremonia de la Inipi, que es una ceremonia de la cabaña de sudación, que los blancos, cuando la conocieron, decían que eran la sauna india, no sabían exactamente qué era, pues una ceremonia de purificación. Y entonces la cabaña tiene una forma redondeada que hace las veces como si fuera el vientre de una mujer embarazada. Entonces, los que están dentro, que de hecho, bueno, hay una serie de piedras incandescentes en las que, bueno, hay una ceremonia que dura bastantes horas, se echa agua, es como una sauna, efectivamente, muy fuerte, y desde luego sudas muchísimo, se reza, te transportas a otro mundo, y sales nuevo, sales limpio, es como si volvieras a nacer. Es una ceremonia que se hace siempre antes de una gran ceremonia, por ejemplo, antes de la danza del sol. Cada verano se hacen la inipi cada vez que se tiene que hacer una ceremonia importante del nombre, de adopción, pues se hace una ceremonia de purificación. Y esa ceremonia de purificación está íntimamente religada con la madre tierra. Es el volver a nacer como un niño otra vez. Volver a nacer limpio de espíritu y limpio de cuerpo. Sí. Hoy en día surgen muchas religiones, entre comillas, y gente que se apunta a lo exótico de diferentes culturas que pretenden ayudarnos a encontrar la paz interior, la relajación y demás. La antigua cultura de los nativos norteamericanos, como ya hemos visto, ya practicaban esto desde siempre, desde hace siglos. ¿Qué piensas de estas modas que surgen? Bueno, lo que pasa es que se han perdido muchos puntos de referencia en nuestra sociedad. Uh-huh. Nosotros tenemos una tradición judeocristiana en el Mediterráneo y grecolatina también. Es una mezcla ya de siglos de la que yo no reniego, tampoco. Ni ellos, por ejemplo, la cultura nativa, la religión es muy abierta, no busca prosélitos, no es proselitista, pero es muy abierta a otras religiones. Pero hoy en día, como hay mucha gente que están como vagabundeando espiritualmente, sin puntos de referencia, que es lo que yo digo, uh-huh. Buscan en otros sitios y en algunas veces se equivocan porque van a parar a gente que son falsos chamanes o falsos seres, hombres medicina o falsos monjes, ¿no? Y caen las garras de estas personas y los desorientan aún más. Yo recomiendo siempre que cuando se acerquen a la cultura nativa norteamericana, en el caso que yo conozco, que sepan con quién están tratando, que sepan con qué hombre o qué mujer, puede también ser una mujer, dirija la ceremonia, si es una persona que realmente es una persona espiritual y reconocida por la tribu de la que procede. Normalmente, bueno, las ceremonias a las que he asistido pues han sido dirigidas por un hombre medicina que vive en Dakota del Sur, en la reserva de Pine Ridge. Es un hombre que merece toda mi confianza, y es un hombre que lucha pues por a pesar de los problemas que tiene personales, que tiene muchos, como la mayoría de los nativos, pues es un hombre espiritual, ¿no? Uh-huh. Y te transmite una paz y una fe que es poco frecuente encontrar hoy en día aquí. Yo creo que la gente está falta de eso, de esperanza, de, por ejemplo, para un indio el morir en realidad es volver a nacer, porque el mundo de los muertos, de los espíritus, es el mundo real. Estamos aquí de paso. Ellos no hablan nunca de morir, hablan de pasar al otro lado. Y es un concepto muy diferente al nuestro, ¿no? Entonces no tienen miedo a la muerte. De hecho, todo es espiritual, y entonces nuestro cuerpo vuelve a la tierra, a su madre, y nuestro espíritu pues se va hacia al creador, al mundo de los espíritus. Entonces, en la búsqueda que hay en el mundo occidental de estas culturas nativas, que pueden ser también africanas, lo que pasa que, claro, tú puedes escoger, ¿no? A mí me atrajo muchísimo el mundo nativo norteamericano, sobre todo de los indios de las llanuras, no sé por qué razón. Y hay que saber con quién estás atando, porque hay también mucho engaño y hay mucha desorientación. Entonces la gente, claro, lo que busca es a lo mejor un consuelo o una esperanza. Se han quedado desengañados por la religión a la que pertenecían, puede ser el cristianismo o el judaísmo o cualquier otra. Y entonces encuentran en esta gente la sencillez, la humildad y una fe muy profunda, una fe que les ha hecho sobrevivir a lo largo de los siglos y que yo creo que seguirán sobreviviendo muchos siglos más, a lo mejor más que nosotros. Claro, el problema es que toda esta gente ve la religión como algo de quita y pon, en cambio pues la cultura india, la religión es algo completamente inherente a su conducta. La religión diaria, ¿no? Es su identidad. Claro. O sea, tú piensas que hay un preso en la cárcel, en Estados Unidos, estaba en la cárcel de Leavenworth. Ahora no sé si lo han trasladado, ¿no? Que es uno de los presos políticos indios más conocidos, Leonard Peltier, es Lakota. Y, bueno, Sioux, más conocido el nombre, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, se consiguió, un hombre medicina, consiguió que los indios pudieran hacer los sábados la ceremonia de la Inipi, de purificación, en el patio de la cárcel, hace unos años. Porque no les dejaban, tenían prohibido en las cárceles que estos indios hicieran sus ceremonias, para ellos es algo importantísimo. Imagínate hasta qué punto pues se luchó por conseguir esto, el American Indian Movement, el movimiento de defensa de los derechos de los nativos, pues consiguió que en las cárceles los indios pudieran celebrar sus ceremonias, por lo menos la de la Inipi, la de purificación, una vez al mes por lo menos. Porque para ellos el quitarles su familia es algo trágico, pero quitarles ya su religión y su fe es prácticamente matarlos, ¿eh? O sea, yo no he conocido ningún indio que no crea en bueno, en Dios. En Dios los he conocido prácticamente a todos. Alguno, a lo mejor no cree bien en Dios, sino en él, pero en el más allá sí. Uh-huh. En la vida espiritual, después de la muerte, todos. Es algo que ya nacen con eso. Y crecen con eso en sus familias, evidentemente. Y con esa unión con la naturaleza, ¿no? Me comentabas... Por supuesto, o sea, tú piensas que sí. Cuando van a cazar hoy en día, por ejemplo, otro día hablaba con Kendall, que es Crow, de la Reserva de Montana, y me decía que cuando iban a cazar, uh-huh. bueno, hoy en día, pues hacen una oración por el alma, del espíritu, del búfalo, del alce que han cazado, dándole las gracias por los beneficios que tienen, que obtienen de la caza. Y entonces cuando han despiezado al animal, y han, porque cazan lo que necesitan nada más, uh-huh. han despiezado al animal, han cogido las pieles, lo que necesitan para hacer artesanía, para comer, para pasar el invierno, porque allí, según qué reservas, los inviernos son durísimos, piensa que llegan a 40 grados bajo cero, y hay familias muy pobres que no tienen ni propano para calentarse. Sí. Entonces la comida también no es que sea escasea, y viven muchos también, un suplemento importante es la caza. Pero hacen ofrendas en el bosque al espíritu del animal. Uh-huh. Y entonces, ¿qué cazador? Las 11 de la noche. Aquí en Occidente hace una ofrenda en el bosque al espíritu de un jabalí, por ejemplo. Si me contabas ¿Has conocido alguno? No, la verdad es que no, me contabas una... O de un ciervo. Una anécdota con uno... Llevan presentes, pueden ser restos del mismo animal para uh-huh. que vuelvan a la tierra, o pueden ser restos de frutas, pueden ser cualquier ofrenda en señal de agradecimiento. Me contabas esa anécdota con un indio que había se había enfrentado a la tala de un árbol en Barcelona, ¿verdad? Sí, sí, sí, bueno, no se había enfrentado, se puso a llorar. Uh-huh. Era como si estuvieran matando a una persona. O sea, para un indio los animales, las plantas son hermanos. Uh-huh. O sea, todos somos compañeros de viaje, ¿entiendes? De hecho, hay muchas tribus, sobre todo las tribus del norte y del Canadá y cerca de Alaska, y en Alaska también, sus ancestros eran animales. En muchos de ellos, sus antepasados. Entonces, los tótems, aquellas magníficas esculturas talladas en madera que representan aves, que representan osos, cualquier tipo de animal que les rodee, pues son considerados como antepasados directos, ¿eh? O sea, poca broma, no es que sea una cosa artística, sí, sí. un motivo artístico que se ha inspirado una cultura, no, es algo real para ellos, realmente para mí también. O sea, ha llegado un punto en mi vida que yo, por ejemplo, tengo animales en casa, tengo un perro, por ejemplo, que lo trato como uno más de mi familia. De hecho, siempre me han gustado mucho los animales, pero el cuidado que yo tengo con la perra es el mismo cuidado que yo pueda tener con cualquiera de mis hijos. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Esta relación o con las plantas que hay en casa, o cuando, por ejemplo, abrazarse a un árbol es algo grandioso. Entonces, hay una cosa que no entiende, que es muy divertida, una anécdota también, cuando venden árboles de Navidad que están talados sin raíces, bueno, no pueden entender. Claro. No pueden entenderlo, ¿no? Como tantas otras cosas que no entienden, como el abandono de ancianos en asilos, por ejemplo. No lo pueden entender porque los ancianos mueren en las casas de los familiares, no mueren en ninguna residencia ni en ningún asilo, no están solos nunca. Entonces, claro, vive muy de acuerdo al orden natural. Sí. Que ahora mismo está desestructurado, sí, es verdad, porque el contacto con Occidente ha sido nefasto para ellos. Pero muchos han aprendido la lección y están intentando reconstruir todo lo que es su cultura. Y bueno, en eso estamos. En este programa hablamos muchas veces de especies amenazadas, de ecosistemas en peligro, pero también es un desastre saber que existen culturas, estilos de vida, pensamientos aplastados por el salvajismo occidental. Estamos ante un colectivo, ahora que estamos además a las puertas de las elecciones en Estados Unidos, del que ni siquiera se oye hablar en las noticias, eso que eran los auténticos pobladores de ese territorio hasta hace muy poquito, hasta hace poco siglo. ¿Tú piensas que Obama ha sido el primer candidato a la presidencia de Estados Unidos que ha entrado en una reserva? Sí. Y ha sido en la reserva Crow de Montana. Y por esa razón, en señal de agradecimiento, los Crows de allí, su nombre nativo es Absalokes, lo han adoptado como un pariente más, uh-huh, en señal de agradecimiento, en reconocimiento al detalle que ha tenido de ir a pedir el voto a nativo a la reserva. Uh-huh. O sea, es el primero que lo ha hecho. Puede que sea algo de marketing del Partido Demócrata, pues no lo sé. Bueno, pero por lo menos... Tampoco me importa, pero es que es un detalle también, ¿no? Pero si tanto le sorprende esto, es que me imagino que la realidad actual de los pueblos nativos americanos es bastante patética. ¿Sigue viva de verdad la cultura indígena norteamericana? Sigue viva. Después de este aplastamiento que ha sufrido. No, sigue viva, claro que sí. Uh-huh. Sigue viva, lo que pasa que hay muchísimos problemas, entre ellos el alcoholismo. El alcoholismo, la ludopatía, porque les han metido en las reservas los casinos. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, mira, si los indios tienen casinos en las reservas, digo, perdona, a ver, en Estados Unidos está prohibido el juego, entonces, exceptuando en Las Vegas, en el estado de Nevada, uh-huh, entonces los blancos lo que han hecho ha sido meter los casinos en las reservas, donde tienen sus propias leyes, y el juego ellos no, uh-huh, no habían normativa ni nada, pero se quedan un tanto por ciento muy pequeño los indios de las ganancias de los casinos. ¿Y es verdad que también utilizan el juego y el alcohol como una forma de destruirlos o de controlarlos? Sí, claro, eso es un genocidio subliminal, total y absoluto. Y sobre todo también, bueno, el alcohol, las drogas, uh-huh, y el juego. Tú piensas que hay muchos niños que nacen con el síndrome, muchísimos, el síndrome fetal del alcohol es... que es algo porque las madres beben. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieren mantenerlos tan a raya? Pues lo quieren mantener tan a raya, yo creo que es porque... Yo también me lo he pensado, uh-huh, muchas veces, porque el negro, por ejemplo, está mejor considerado que el indio en Estados Unidos ya. Claro, por lo menos oye hablar de él. Hombre, puede ser un negro un presidente de los Estados Unidos dentro de nada, ¿eh? Uh-huh. Y hay alcaldes de ciudades muy importantes norteamericanas que son negros, sin embargo... indios que hayan salido, hay indios abogados, no te diré que no, puede que haya algún ingeniero, pero es un tanto por ciento muy bajo, bajísimo. ¿Por qué? Pues porque no tienen acceso a las universidades y demás. Te diré más, judicialmente, yo ahora sé, conozco un caso que está concretamente en la cárcel, pues por el mismo delito, un indio cubre más pena que un blanco, por ser indio. Uh-huh. Entonces, claro, hasta ahí podíamos llegar. O sea, es lo que pasaba en el apartheid en Sudáfrica antes. Es que esto pasará siempre, ¿eh? Ya te lo digo, no se va, sí, va a seguir siempre así. Y además, los indios en la zona de hay algunos reservas que están en mejor situación que otras. Claro. Las que son más rebeldes, digamos, como por ejemplo la que yo conozco, que es más por datos que me llegan y porque he conocido gente de allí, que es la de Pine Ridge, en Dakota del Sur, ahí ha habido incidentes muy graves contra el gobierno de Estados Unidos. Ellos no se consideran estadounidenses, se consideran Dakotas. Claro. O Lakotas, o Nakotas, o Sioux, o sea, no se consideran norteamericanos, o sea, estadounidenses. Sí, sí, sí. ¿Eh? Hay indios, hay otras reservas, por ejemplo, entre los Crow, pues sí, hay un entente cordial con el gobierno, pero también hay muchas dificultades que ahora pues hay racismo con los indios, sí que lo hay. De hecho, hay sitios en Estados Unidos en los que no permiten la entrada a los indios, según qué estado. Claro, Estados Unidos es enorme, pero sobre todo en la zona donde hay más nativos, Pero aún así pueden sacar un poco adelante su cultura, sí, mantenerse porque, ahí, ¿no? Porque, lo que te decía, es el poder espiritual. Sí. Hay un libro muy bueno, que es de un hombre de medicina, Lakota, que se llama Archie Fireland Deer, que se llama El don del poder. Entonces, tú lo lees y te das cuenta realmente de que el poder del que habla él y el poder que lleva a una persona a conseguir lo que quiere no es el poder material. No es el poder político ni el poder económico, no. Es el poder espiritual. Entonces, el don de poder. Cuando hablamos de animales de poder, cuando tú te enfrentas, ves a un oso, ves a un águila, ves a un alce, a un lobo, o a cualquier animal pequeño. Es igual, aunque sea un animal doméstico, una paloma, los miras, ese poder que te transmite, esa ternura, eso es un poder espiritual que no te lo va a poder transmitir nadie. Entonces, el que sea el que pueda poseer este poder espiritual, uh-huh, es el que tiene el poder en realidad. Sí. de esto habla. Yo recomiendo la lectura de este libro, es un libro fantástico. Y luego también el de Yellow Tile, un hombre de medicina Apsalo, que también, para ver más o menos de dos tribus. Claro, es que cada tribu es una nación diferente, ¿eh? Uh-huh. O sea, no, ya, como claro, te he dicho antes, no podemos englobar, claro, lo generalizamos, ¿no? Uh-huh. Oye, un dato que me resulta llamativo y que responde también a la forma de ver la vida de esta cultura. Sí. No se encuentran apenas restos arqueológicos de los antiguos pobladores en Norteamérica, ¿verdad? No, muy poco. Solo hay en la zona de Nuevo México, me parece que Arizona, porque eran más sedentarios. Pero de hecho, lo que tú dices, como puede ser en México, pirámides, claro, las pirámides de Teotihuacán, por ejemplo, o Machu Picchu, cualquier pirámide maya, Palenque, etcétera, no. Porque el indio norteamericano no necesitaba construir un templo para adorar a Dios. Uh-huh. Porque él parte de la base de que Dios ya había creado su templo, que era la naturaleza. O sea, qué mejor templo que un bosque, qué mejor templo que una llanura, qué mejor templo que ver salir el sol detrás del mar. Uh-huh. Esto está dicho por hombres de medicina, ¿eh? Está escrito. No por ellos, sino por antropólogos que lo han transcrito, evidentemente, porque la transmisión, otro de los problemas que hay, es el problema lingüístico, que esto no se habla. Pero es que se está perdiendo en las lenguas nativas, porque no se enseñan en las escuelas. Ahora están digamos, relanzándose la Cota, el Crow, bueno, la Absáloga, el Apache, el Cherokee ya lleva una ventaja, pero vamos, muchas han desaparecido porque eran de transmisión oral, no eran escritas. Entonces muchos textos que están escritos han sido transcritos por antropólogos norteamericanos que se han interesado por el tema nativo y han estado viviendo y conviviendo con nativos en las reservas desde finales del siglo XIX y el siglo XX, vaya, porque no había escritura. Entonces ha sido una pena, ¿no? Sí. Pero bueno, gracias a estos hombres y gracias también a indios que se fueron aprendieron a leer y escribir en inglés, volvieron a la reserva, volvieron a recuperar parte de su cultura perdida. Sí, pasa que ahora lo que pasa es que había que relanzar las lenguas nativas. O sea, yo soy totalmente defensora de las lenguas nativas de un pueblo. Claro, es como si hubieran escrito su historia en la arena, es complicado. Exactamente, o en el viento, ¿no? Pero me quedo con esa frase, su templo es la naturaleza, su es el mar. Su templo es la naturaleza. Los bosques. Todo, el mar, los ríos, sí, un lago, la llanura. Dicen que qué mejor oración y de alabanza al Creador. Hay una frase muy bonita que es levantarse por la mañana y ver cómo sale el sol y bañarse en las aguas limpias de un río, ¿no? Qué mejor oración hay que esa. Sí. Pues no. Oye, Mónica, tú eres pintora, creadora de una obra muy especial. Sí. ¿De qué manera se traduce toda esa influencia que te da la cultura indígena norteamericana en tu obra? Pues mira, para empezar, utilizo materiales naturales. Me encanta trabajar con el barro, uh-huh, tocarlo. Utilizo poco los pinceles. Solamente los uso cuando quiero plasmar, hago retratos de nativos, como has visto en la web a lo mejor, porque cuando veo las fotos de Edward Curtis necesito dibujarlos. Uh-huh. Además, no es por decirlo, pero tengo una cierta facilidad para hacerlo. Y es lo único que hago figurativo, lo que son animales, campamentos y retratos de antiguos guerreros o de mujeres lavando, bueno, escenas propias de las comunidades nativas. Pero lo que es en pintura, digamos, utilizo mucho la textura, entonces sí, utilizo materiales naturales, como puede ser el barro, como puede ser el yeso, todo que se pueda mezclar con agua, pigmentos naturales también, de cualquier color, arcillas, en fin, todo lo que esté relacionado, nada que sea que pueda contaminar. Fíjate hasta qué grado he llegado que he abandonado el óleo. Interesante. Porque tengo que utilizar el aguarrás, no me gusta, me molesta. Claro. Pues vamos a recomendar tu página web, que es www.ferrer-vidalmónica.com, ¿verdad? Sí. www.ferrer-vidalmónica.com para ver tu obra y también pues muchos textos relacionados con la filosofía, la religión norteamericana, de los indígenas norteamericanos. Ahí hay un link en mi web que puede interesar, que es Dakota Youth Project, que es el proyecto que hay en la reserva Dakota de Pine Ridge para la juventud y para la infancia. Y adentro pongo, estaremos en contacto con otro proyecto que hay en la reserva de Montana para los niños que son hijos de familias desestructuradas, con problemas de abandonos, etcétera. Pues si te parece, te emplazamos también para otro día, si podemos seguir hablando de todo pues este tema, que es demasiado amplio. Pues daremos a conocer una realidad que es absolutamente desconocida de un país como los Estados Unidos, ¿no? Que es una potencia y que tiene un tercer mundo, además nativo, muy maltratado. Pues ahí nos vemos entonces, y en tu web, en www.ferrer-vidalmónica.com. Muchísimas gracias a ti por haberte acercado al Abrazo del Bosque. Y por haber contactado conmigo, gracias a vosotros. Ojalá que gracias a esto seamos capaces de entender un poquito más de ese mensaje que nos dejaron y nos dejan los indígenas. Yo recomiendo, hay muchos libros en la editorial Olañeta, que es la que ha traducido más del inglés al castellano. Editorial Olañeta. Olañeta, sí. En tu hay web, muchos textos muy interesantes y que te acercan mucho a la realidad y a la historia de estos pueblos. Pues muchísimas gracias, Mónica. Pues a vosotros. Hasta pronto. Buenas noches. Mónica Ferrer Vidal es nuestra invitada de esta noche. Hemos podido descubrir un poquito sobre la realidad de los pueblos indígenas norteamericanos con ella. Y bueno, pues yo creo que uno de los objetivos del Abrazo del Bosque es precisamente este, entender este tipo de filosofías que nos acercan a la naturaleza, pues para intentar sacar de ellas lo mejor y quién sabe si cambia poco a poco nuestra forma de actuar y de tratar a nuestra querida madre tierra. Las 11:17 minutos de la noche, esto es el Abrazo del Oso. Estamos en pleno bosque, en nuestro Abrazo del Bosque, donde estamos descubriendo pues algunas cosas relacionadas con la naturaleza y nos toca seguir. Pero antes voy a saludar a don Luis Illana, que lo tenemos aquí con nosotros. Hoy se ha puesto los colmillos de plástico y la capa de Drácula para darnos algún susto que otro. Muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Aquí estamos preparados para este programa. Qué pena que este año no ha caído Halloween justo en miércoles, en el día del programa, como otras veces. Sí, bueno, hace un par de años creo que fue cuando coincidió. Bueno, esta vez no coincide, pero para el caso da lo mismo. Vamos a disfrutar. Para divertirnos pasando, no sé si un poquito de miedo, pero sí jugando un poquillo con lo macabro y eso, pues siempre hay tiempo. Muy bien, pues si te parece, luego retomamos este tema, porque ahora nos vamos a introducir un poquito más al fondo del bosque en las noticias. Vamos a empezar por bosques y vamos a empezar con el incendio de Guadalajara. Ya sabéis del que estamos hablando, porque por desgracia hemos hablado mucho de él, pero también porque es un poco el entorno donde Bosque de Cebrián desarrolló el bosque, hizo su replantación. Irene Fernández, buenas noches. Hola de nuevo. Es que te veo tan liada ahí en la redacción que no sé si llamarte a dar las noticias o dejarte por ahí. Sí. Sí. Me pongo con ello. Un experto dice que el incendio de Guadalajara se podría haber extinguido el primer día si se hubiera realizado una actuación aérea óptima. Santiago Viñote Peña, ingeniero de montes, a ver qué pasa por ahí, ingeniero de montes y catedrático de aprovechamiento forestal, aseguró el día 27 que el incendio de Guadalajara, que arrasó 13.000 hectáreas de pino y acabó con la vida de 11 integrantes de un retén, se podría haber extinguido el primer día con una mejor actuación aérea. Según el informe que ha presentado en el juzgado, también se pone de manifiesto que el incidente se produjo por el combustible, concretamente rastrojos y hierbas que había junto a la barbacoa de donde partió el primer foco de fuego. Madrid acoge la conferencia final para crear la Agencia Internacional de Energías Renovables. Esta agencia promoverá la adopción a gran escala de energías renovables, facilitando asesoramiento a los Estados miembros. España apoya esta iniciativa en el ámbito de las fuentes de energías regenerables, actuando de forma coordinada y complementaria con otros organismos como la Agencia Internacional de la Energía. ¿Me estáis escuchando? Perfectamente. Ah, vale. O la Organización Latinoamericana de Energía. ¿Tengo algún problema con los cascos? ¿Tienes algún problema de sonido con los cascos? Bueno, cámbiatelos directamente porque es difícil hacer radio de otra manera. Cogemos otros cascos y nos ponemos continuamos. ¿Me oyes ahora? Ahora estoy otra es vez que, bueno, tenemos que entender que Irene está en nuestro estudio de Santiago Compostela, por ejemplo. No, estaba en Estados Unidos. Ah, es verdad, está en Estados claro, Unidos. Claro, estoy de corresponsal. Está de corresponsal en Estados Unidos. Vale, pues ya hemos solucionado el satélite, el problema del satélite, y vamos a continuar. Vamos a irnos a Asturias, donde una buena noticia relacionada con los toros. Prohíben las corridas de toros en Castrillón, en Asturias. Sí, pues nos vamos a mi segunda tierra. El Boletín Oficial del Principado de Asturias publicó la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente relativa a espectáculos del Ayuntamiento de Castrillón. En ella se prohíbe la utilización de animales vivos en espectáculos, peleas y fiestas y otras actividades que impliquen tortura o sufrimiento como las corridas de toros, las peleas de perros, gallos o de otros animales. Un programa diseñado por científicos españoles va a permitir conocer la salud de nuestros ríos. Tres investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han desarrollado un programa informático que permitirá medir la salud de los ríos en función de su caudal. La herramienta compara el caudal del río original con el resultante después de la intermediación del hombre y cuanto mayor sea su diferencia, peor será la salud del ecosistema fluvial. Y dicen que el ser humano no tiene nada que ver en la destrucción de nuestros medios, de nuestro medio ambiente. En este ejemplo es la guerra la que interfiere en la vida de unos animales maravillosos como son los gorilas de montaña del Congo. Un grupo de ellos ha quedado atrapado en diversos combates en esta zona. Sí, estos días estamos escuchando varias noticias sobre esto. Un grupo de rebeldes en el este de la República Democrática del Congo ha ocupado parte de una reserva que protege a una rara especie de gorilas de montaña, lo que pone a los primates en peligro, en medio del fuego cruzado de un conflicto político y étnico creciente, han manifestado asociaciones ecologistas de la zona. Ecologistas en Acción, la organización, culpa a la mala planificación urbanística las inundaciones que se han producido en Melilla. Esta organización asegura que buena parte de las inundaciones se deben a la planificación urbanística basada en el hormigón y la improvisación que se lleva a cabo en Melilla, así como a la falta de vegetación existente en torno al casco urbano. Bueno, esto lo podríamos hacer extensible a otras muchas inundaciones. Es un simple ejemplo de lo litoral mediterráneo, Madrid, etcétera. Coslada o cualquier sitio. Sí. Nos vamos con el FAPAS, la organización, bueno, que también ha pasado por aquí por el bosque, inaugura en el concejo de Santo Adriano el vivero Frutos para el Oso. Hoy ha tenido lugar la inauguración de las instalaciones del vivero para que el FAPAS ha instalado en Santo Adriano con el apoyo de la obra social Caja Madrid, el proyecto que pretende mejorar el hábitat del oso pardo con la producción y posterior plantación de diversas especies frutales que constituyen la base alimenticia de esta especie. Y se constituye en Madrid la primera red de abogados para la defensa ambiental de España. Se ha constituido la semana pasada en Madrid la red de abogados para la defensa ambiental, en un encuentro en el que participaron 40 abogados ambientalistas llegados de toda España, con el fin de poner en común recursos y buscar soluciones a los problemas con que se encuentran a la hora de defender como profesionales el medio ambiente. Y acabamos nuestra sección de noticias con la perla, la perlita de la semana, que bueno, ya la adelantábamos el otro día. La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, confía en que las manifestaciones del expresidente del gobierno, José María Aznar, poniendo en duda el cambio climático, no sea la postura oficial del Partido Popular. Se refería a las declaraciones realizadas por Aznar, en las que criticó que en momentos de crisis se dediquen recursos a causas científicamente cuestionables como el cambio climático. Científicamente cuestionables, ¿qué os parece, Luis? ¿El cambio climático es algo científicamente cuestionable? ¿Hay que darle dinero o no? Hombre, es una evidencia. Es una cosa que es evidente, no es científicamente cuestionable. Lo estamos viviendo día a día. Pues todavía hay gente que dice que no, ¿eh? Y no, no solo el del bigote, también alguno que otro más. Alguno que otro más, ¿eh? Es una pena. Es una pena como muchas otras cuestiones del campo científico, ¿no? Ya no solamente el tema medioambiental, sino, por ejemplo, el tema genético, ¿no? El estudio genético para salvar algunas vidas y cosas de estas. Pero bueno, ciñéndonos al tema del medio ambiente, pues que se plantee o que se cuestione esto, es cuanto menos preocupante. Pero bueno, tampoco hay que darle demasiada importancia también a las palabras. No, hay que darle la justa. Sea Aznar o sea quien diga esto, pues no. Lo mejor es apartarle, dejarle un ladito, no darle mucha publicidad. Sí. Y que quede pues como lo estamos haciendo, la perla. Sí, la perla. Perlita. De todas maneras, no está de más recordar algunos datos que nos recuerda Adena, por ejemplo, de que el ser humano en los últimos, no digo en toda la historia del ser humano, sino en nuestra civilización actual, ha sido capaz de cargarse el 20% de las aves de nuestro planeta, que tiene a uno de cada cuatro animales mamíferos en peligro de extinción, muy cercanos a su desaparición, o que ha terminado con el 60% de las selvas tropicales. Por eso digo. No hace falta cambio climático para echarse las manos a la cabeza. Si lo vivimos incluso en el día a día. Uh-huh. O sea, si es que en el día a día ya se nota desde hace algunos años. O sea, quien venga a cuestionar esto, se desautoriza. Muy bien, pues seguimos. El abrazo del bosque lo vamos a hacer con nuestra agenda medioambiental. Y vamos a empezar con fotografía. En Albacete va a tener lugar el segundo concurso fotográfico de denuncia ecológica. Convocada la segunda edición del concurso para fotografías realizada en la provincia de Albacete. La fecha límite de presentación de fotografías es el 31 de octubre del 2008. El concurso está organizado por Ecologistas en Acción de Albacete en homenaje a José Manuel Pérez Pena. Pueden participar todos los fotógrafos que lo deseen. Para más información se puede consultar la web de Ecologistas en Acción. Y lo mismo en La Rioja, esta vez con el 17º concurso fotográfico de denuncia ecológica de la ciudad. Convocada la 17ª edición del concurso para fotografía realizada en La Rioja. La fecha límite de presentación de fotografías es el 16 de diciembre. El concurso está organizado también por Ecologistas en Acción, pero esta vez de La Rioja, y pudiendo participar todos los fotógrafos que lo deseen. Para más información, la web de Ecologistas en Acción. Qué rima y todo, qué bonito. Vamos con biocultura, ¿qué es esto? En el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid se celebran entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre la Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, organizada por la Asociación Vida Sana. Luis, aunque sea Vida Sana, yo creo que darán algo de comer, ¿eh? O sea que estas noticias no gustan más. No gustan más. Y esta te va a gustar aún más. Noche gastronómica. Un poquito lejos. Noche gastronómica y presentación del área de agroconsumo en Tenerife. Si necesitan prensa, llámenos, acredítennos, háganos el viaje. El viernes día 31 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, tendrá lugar la presentación del área de agroconsumo, que contará con la proyección del documental Cultiva tu clima, que hace referencia a los beneficios ambientales y sociales de la agricultura ecológica. Esta misma noche se degustarán diversos platos y cerveza y vino ecológico. Se celebra en la sede de Ecologistas en Acción de La Laguna. Estos chicos de Ecologistas en Acción son maravillosos. ¿Cómo se lo montan? Y aunque no fueran ecológicos, da igual. La cerveza y el vino. Hombre, el vino y la cerveza siempre son ecológicos. Eso no. Sí, esto es, son cereales y uvas y cosas así. Y agua. La mayoría es agua. Es natural, productos naturales. Cebada. ¡Viva vino! ¡Viva vino! Pues vamos con una exposición, El águila perdicera, una especie amenazada. En Madrid, del 30 de octubre al 2 de noviembre del 2008, se podrá ver esta exposición de carácter itinerante sobre esta especie y sus problemas de conservación, dando a conocer su valor ecológico, así como su necesidad de protección para evitar su extinción. La exposición está organizada por SEO BirdLife, con el apoyo de la Fundación Territori y Paisages, o algo así. Como pronunciamos en catalán. Y vamos a acabar con un taller sobre sostenibilidad que va a tener lugar en Bilbao. En el marco de la feria GeoCO2 AENOR organiza el próximo 7 de noviembre un taller sobre sostenibilidad. El programa comenzará a las 11 de la mañana con un análisis y evaluación del riesgo medioambiental. A continuación se celebrarán actividades de AENOR relacionadas con el protocolo de Kioto y se hablará del ecodiseño como motor de innovación en los productos. Finalmente se celebrará un coloquio entre todos los asistentes. Muy bien, y a las 11 y 27 minutos de la noche cerramos nuestro Abrazo del Bosque. Un proyecto de divulgación ecológica realizado por Bosque de Cebrián y El Abrazo del Oso, con Pedro Tostado, Eduardo Aparicio, Alberto Moreno, Yolanda López y Federico Lombard en la realización y redacción. Pues nada, El Abrazo del Bosque volverá la semana que viene en nuestro Abrazo del Oso para seguir creciendo con vosotros y para seguir hablando de lo que realmente importa. Fuerza y honor.